Al aire en 30 segundos, señor. Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock. Música moderna en FM. Buenas tardes y muy bienvenidos. Acabamos de comenzar nuestro último programa de este ciclo, de este programa. No quiere decir que nos vayamos de la radio, solamente habrá movimientos, corrimientos, acomodamientos, pero seguiremos estando en esta frecuencia, por lo menos desde lo que nuestro deseo nos manda y nos indica y las señales que nos llegan de así misteriosamente como señales de humo. El estado es, a veces es muy difícil de leer a estos altura del año en donde las cuestiones son presupuestarias, políticas, etcétera, etcétera, y a nosotros nos excede porque somos un programita de música nada más, que vamos a tratar de reconstruirlo lo mejor posible el año que viene, y hay muy buena voluntad para que eso ocurra. Se llama Rosca Izquierda y hoy estamos en nuestra última edición del año. Ni siquiera va a haber una repetición de madrugada, aquí termina todo y será en esta frecuencia en donde nacimos, que se llama Nacional Rock, que es la 93.7, una linda radio que va en crecimiento, que se ha ido llenando de buena música, que la gente ya la extraña, la pide, que la siente como necesaria, y eso es lo más importante que nos pasó a lo largo de todo este año. Nosotros fuimos partícipes de alguna manera en ese crecimiento. Esperamos estar el año que viene, y eso es todo lo que tenemos para decir respecto de nuestro futuro, de nuestro presente. Les habla Alfredo, les habla Pato, que les dice buenas tardes y nos cuenta con qué empezamos. Buenas tardes, queremos empezar con algo dulce y pusimos Brown Sugar, azúcar marrón de los Rolling Stones. Hola Pato. Buenas tardes a todos, hemos decidido pasar buena música. El último programa del año y no todas esas porquerías que trajimos. Yo traje la misma porquería. La misma porquería. Sí, porque la gente se acostumbra. Vos lo que tenés que es conseguirte un buen nombre. Después se dicen, che, vos sabés que hay un programa en la radio que pasa una música y después ya dormís, pones cualquier porque dice. No, si lo ponen ellos... Es porque es bueno. Tiene que ser bueno. Así que no le crean, es un programa de radio, como tantos otros, ¿no? Pero o sea, este es el nuestro. Vamos a hablar poco. ¿Vos? Yo no. No. Todos vamos a hablar poco. Rosso, dígala poco. Lo que comió anoche Rosso, por favor. ¿Lo viste lastrando? En la comida de despedida del programa Falso Impostor, lo que comió este muchacho. Lo que pasa es que ahí hay buen catering. Sí, no, un lugar excelente, realmente. El primer piso del armenio fue una belleza. Lo tuvieron que sacar los mozos del restaurante. Sí, no coma más, señor Alfredo. No, al contrario, me dieron una bandeja para que me lleve, así los deje tranquilos. Bueno, vamos a seguir con música en este último programa. Como venía en estas últimas dos semanas, con música del 2011. Y hoy guardé, quizás, no decir lo mejorcito, pero algo bien arriba. Vamos a escuchar de un dúo que suena, te diría, como una orquesta. Pop fresco, moderno, es el que hacen Dan Auerbach y Patrick Carney, los muchachos oriundos de Akron, Ohio. Sea Brothers, su anterior álbum había sido excelente. Creo que con el que acaban de publicar ahora sobre el final del 2011, El Camino... Se recibieron, como dirían los Pendex, de grosos realmente. Bueno, hablo de los Black Keys, Chico Solitario, Lonely Boy. We'll be right back. escuchar hasta el final. The Black Keys hacían Lonely Boy. Si hubiera algún criterio, este tendría que ser el tema del verano. Es la mejor canción que se grabó durante todo el 2011. Es un criterio absolutamente subjetivo, personal. Puede ser rebatido en dos palabras y en menos de un minuto. A mí es el tema que más me gustó de todo el año. Así que, Pato, gracias por programarlo. No, me gustan mucho los Black Keys, muchísimo. Bueno, yo traje rock and roll. Traje a Jerry Lee Lewis junto con un guitarrista que pasaba por ahí que se llama Jimmy Page. Y van a tocar un rock and roll que aquí no saben cómo se llama. Rock and roll. Ese mismo. What is rock and roll? Well, been a long time as a rock and roll. Been a long time as a digging stone. Let me get you back, let me get you back, let me get you back. Baby, where I come from. Saludos a los parientes de Luisiana, no sé dónde al final. Bueno, rock and roll, la versión de Jerry Lee Lewis con Jimmy Page de ese álbum en donde invitó este año a un montón de amigotes a que lo acompañaran justamente a tocar rock and roll y a rockear. ¿Cómo se llama? Viejo Choto, ¿cómo es el nombre de la del reunión? Último disco, sí. Es este Mean Old Man, Dirty Old Man, Mean Old Man, me voy a fijar después. Pero no tiene una, no tan viejo choto, una cosa algo así. Así sí. Esa es la idea. Y no, Jerry, nos quedó claro. Vamos con comentarios desde ahora porque creo que hay muchos y si no se va a hacer muy largo esto. Cristina Peñafiel, podemos avisar que el Facebook lo vamos a dejar abierto y avisando si volvemos y lo que va a pasar. Cristina Peñafiel dice: queridos Rosco, les quiero desear el mejor de los años, felicidades a los tres, de todo corazón. Hoy es la última noche de este año que los escucho, esto fue por ayer. Espero que solo sea de este año, manden comunicado de prensa para saber dónde van a estar. Felicidades, sigan siempre así, son geniales. Hasta todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Algo que no está decidido, en cuanto lo sepamos, claro, lo comunicamos, y si es que hay algo que comunicar, claro. A partir de acá va el agradecimiento a todos, para no hacerlo uno por uno. Exactamente. Por habernos acompañado y por participar de nuestra página. Ale Vargo dice: no me gusta que se vayan. Cristina nuevamente dice: solamente chau, nos vamos, hasta para estos son originales, los quiero, buena vida, que el camino nos vuelva a juntar. Porque muchos pensaron que el último programa fue el de ayer. El sujeto dice: yo por lo menos voy a poder escucharlo si la máquina anda el lunes, así que hasta el año que viene. No va a ocurrir, el lunes sujeto, ya no sale este programa. No sale este programa. Hoy es la última emisión. Pregunta estúpida, ¿se despiden con Johansen y su fin de fiesta? Gente, ¿cómo se lo abrazo, Duto? Yo todos los admiro. Avisen por acá también qué van a hacer. Los abrazo y les deseo un muy feliz año. Hasta luego. Rafa Saquino, se va un programa excelente. Viviana Ciuti, hasta pronto. Federico Celsi, Rosqueros, ¿a dónde se van? ¿Se van, se termina? ¿O se van, se cambian? Se van, se quedamos viendo qué está pasando. Agustina Jiménez, hasta pronto. Luis Oliva, se van unos tipos admirables. Gracias por todo, Rosca. Les deseo un muy feliz 2012 y espero saber pronto de ustedes. Avisen, por favor, en cuanto sepan algo, que queremos más música y, por supuesto, más de sus hilarantes charlas. Saludos, Luis de Bariloche. ¿Cómo hilarantes? Todo lo que dijimos fue en serio. Todo sobre en serio. Todo lo que dijo el doctor acá. Sobre todo yo. Signo malo, dice, más vale que el próximo año aparezcan en alguna otra radio. Si no, va a correr sangre. Guillermo Blanco Alvarado, no me gusta ni medio. Sabrina de y Dios. Me gusta estar entrecomillado. Sabrina de Dios y Rafa. No, solo dice un hasta luego. Bien. Lo aceptamos. Diga 33, un programa de salud y algo más, el de Pablo Martínez. Hasta sí, pronto y gracias por la música que les confieso robé prolijamente de cada programa. Abrazo. Adriana Muñoz, sin duda fueron lo mejor de este año, lejos. Ojalá que el 2012 nos encuentre escuchando muy buena música traída de la mano de ustedes. Entrañables Rafa Pato y el inefable Fredo. Brindo por todos los Roscas, salud. Dominados, agregaría yo. Bien. Matías Páez dice, hasta luego, feliz año para los tres, un abrazo. Santiago Caruso dice, pero hoy no hay programa. Sí, es lo que estás escuchando, Santiago. ¿Qué pasa? Que pero empezó, que lo estés escuchando. Empezó dos minutos tarde. Che, Santiago, dos minutos. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Laura Forbes, sigue aquí arriba. Los vamos a extrañar, feliz año nuevo para todos, un beso enorme. Cristina Peñafiel aclara después de tantos comentarios que hizo que es de Esquel. Ah, qué lindo. Dice, ahora se los conté, chao. Ariel Gutiérrez, feliz año Rosqueros, lo mejor para el que viene. Brindo por la buena música, por escucharlos pronto nuevamente. Dijeron, es solo un programa de radio. No, horas y horas acompañándonos con infinito respeto. Muchas felicidades y hasta pronto, nos dice Agustina Jiménez. Damián Enríquez, un abrazo grande a los tres, hasta la próxima, me dejan varias canciones para la madrugada, que es en donde los encontraba y cuánto los voy a extrañar. Muchas gracias por todo y éxitos para el año que viene. Dame un respiro, Rafa, léete el de Gustavo. Gustavo Florentín, sí, estaba por entrar. A todos y a cada uno de los que integran el equipo de Rosca Izquierda, les deseo un gran 2012 y les agradezco la compañía y difusión de tan buena música. Nos volveremos a encontrar. Felicidades. Ricardo Fernández dice, hoy, justo hoy, que me puedo conectar con ustedes, después de escucharlo solo de madrugada, se van. Me parece uno de los mejores programas de música que escuché en mi vida y espero que sigan y nos reencontremos. Un fortísimo abrazo desde la ciudad histórica de San Lorenzo. Qué pocos programas escuchaste, Ricardo. Santiago Caruso dice de nuevo, buen programa, les mandé con mi hermana un DVD de American Folk Blues Festival. Llegarán un rato. Yo soy un cadáver con anginas, doctor, y no pude salir de la barbarie de Quilmes. Vuelvan con las pilas sulfatadas, chorreando acidez. Si el Estado piensa en el bien común, que paguen otra vuelta de rosca izquierda. Saludos, mi afecto y mi admiración de siempre, Santiago Caruso. Santiago, te estábamos esperando. Vos decís que tenés angina, yo te iba a responder lo que te diría un periodista deportivo. Maradona jugó infiltrado. Así que acá te seguimos esperando hasta las 6. No, bueno, pero manda a través de su hermanita un DVD. American Folk Blues Festival. Sí, él hizo, él lo había subido, hizo un trabajo excelente con un montón de videos hace un par de semanas atrás y están realmente buenos. Así que gracias, Santiago. Roberto Vergesio dice, voy a extraer el ejercicio de escuchar, de gustar, tomar nota de álbum y banda y salir corriendo a comprar el disco. Vuelvan pronto, que empiecen alegremente el nuevo año. Un abrazo, amigos, Roberto Vergesio, y es por ahora el último mensaje que aparece en nuestro muro, que es Rosca Izquierda o Rosca Izquierda FM, y además está nuestro mail, que es roscaizquierda@radionacional.gov.ar, y veo un sniff acá que voy a leer que dice, ¡ay, roscos! Y sí, los voy a extrañar. Hoy suspendí toda actividad de 4 a 6 para estar con ustedes exclusivamente. Tiempo extendido, como digo yo. Les mando un beso enorme a cada uno, firmado Laura. Otro para vos, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y en 1966 una banda ponía los primeros toques a su gran obra discográfica y había un tema en ese primer álbum que se llamaba Cuando la música empieza a sonar y el cantante decía, cuando la música comience a sonar yo quiero estar ahí en el medio. When the music starts to play, Incredible String Band. All my life and it's been a short one. I met the happy and the sad together. I chased the soft warm air that flew before me, and through the storm on winds of love, the song of life over me. And when the music starts to play, let me be around. I said, when the music starts to play, let me be around. Oh, can't you see how my heart soars high when I hear that music? When the music starts to play, let me be around. When sadness lays its cold fist on my shoulder and pushes me in icy waters drowning, the gentle hand of music lifts me smiling, and through the sounds my heart takes bounds. I happy am. And when the music starts to play, let me be around. I said, when the music starts to play, let me be around. Oh, can't you see how my heart soars high when I hear that music? When the music starts to play, let me be around. Rafa y Rosso. Rosso y Rafa. De 4 a 6 por Nacional Rock. 100 razones para quedarse el verano en Buenos Aires y no perder la fe en la humanidad. Número 56. Los bondis están vacíos. Podés acostarte en los asientos y bailar en el pasillo. Y en 10 minutos de viaje estás en cualquier lado. Bueno, en casi cualquier lado. No te cierra. Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Estás escuchando Rock Izquierda. Un programa de cultura rock. FM 93.7 Nacional Rock. Nah, qué hijos de puta, loco, ¿en serio? ¿Siguen robando con lo mismo? I've been losing sleep. I've been keeping myself away. I've been wandering the streets for days and days and days. Going from road to road, bed to bed, lover to lover, and back to bed. But I believe. Feel I'm getting down. Escuchábamos a la exquisita Florence Welch con su proyecto musical Florence and the Machine, haciendo Lover to Lover, del último álbum de este año, Ceremonias. Ella ya nos había sorprendido gratamente con su debut, Lungs, Pulmones, hace 3 años atrás. Con este álbum confirmó que es una notable artista. Rafa. Evelyn dice, amigos de Rosca, feliz año y espero que estén el año que viene en Radio Nacional. Sin duda, fueron la revelación de 2011, al menos para mí, que soy joven y sabía de la existencia del Expreso, pero no de Rosso. Rafa, te tomé la palabra y el próximo año, donde estén, te ayudo con la columna sobre copyright. ¡Ah! Ya sé que Evelyn sos, sí, sabe un montón sobre esto que mal llamamos piratería y que yo digo... Compartamos alegremente lo que tenemos mientras el sistema nos lo permita y metámonos por esos intersticios en donde solamente la gente con buena onda transita a cualquier hora y dispuesta a dar una mano al compañero, y sobre todo si es anónimo. Un abrazo, amigos, que la pasen lindo y adviertan a todos los amigos rosqueros sobre lo estúpido que es tirar petardos para festejar. Evelyn, me olvidé, dice, se me olvidó de firmar. Evelyn, ha sido un gusto conocerte. Me encanta que seas jovencita porque uno realmente consigue rápidamente códigos con gente de su generación. Si hemos conmovido a algún joven, este programa se ve más que cumplido. A mí. ¿Qué cosa? Bueno. De conmovieron. Sí. Yo adhiero profundamente a eso de la estupidez de tirar petardos para festejar, Evelyn. Termino la frase. Entonces, con Evelyn hemos pactado de alguna manera, si es que volvemos, que nos tenga informados, porque va a haber mucha lucha legal. No va a ser tan sencillo que haya música gratis en la red durante mucho tiempo, digamos. A menos que nos pongamos de acuerdo y que todos estemos dispuestos a compartir lo que tenemos. No solamente esto, conocimientos, libros, ensayos, pensamientos, el mejor conocimiento siempre se transmite de forma horizontal. Cuando es vertical, además de ser pago, es una orden. Cuando es horizontal es mucho más divertido y con la luz prendida sí es mejor todavía. Bueno, no importa, pero son detalles. ¿Alguien quiere decir algo antes de que yo ponga un disco? Pone un disco. Pongo un disco. Qué rico pan dulce trajiste, Pato. Estamos un poco atragantados y disfrutando de un pan dulce fantástico que trajo Pato, y vamos a seguir tomando mate y haciéndoles este último programa con todo nuestro amor, las mismas ganas de cada día. Y una banda que a mí me rockeó y me cambió la vida hace mucho tiempo, que fue Dr. Feelgood, va a sonar ahora con uno de sus clásicos, Baby Jane, para todos. Say it out of here. rockeras tardes en Rosca Izquierda. Mucho pan dulce. Habla, Pato, vos que podés. No, quiero que sigas hablando, porque esto te pasa. Porque en lugar de ponerte como un ser normal un bocadito, te pusiste 3,5 kilos en la boca de pan dulce, Rafa. Si es no. Que, es que está bueno. Está bueno. Está bueno que comerlo así, de manotazos. Guillermo Valladares dice: buenas tardes, muchachos. No quería dejar pasar esta oportunidad para desearles un muy buen año 2012. Los escucharé al regreso. Un gran abrazo. Y mando una postdata. A mí no me gusta mucho la postdata. Dice: Rafa, me compré el CD de Cesárea Évora. Genial. Gracias por la música, muchachos. No sé por qué te agradece a vos. Estamos me puse, me está grabando. Sí, sí, sí. Celosa. Un poquito de celo más de esta artista. Gracias, Guillermo. Y acá hay uno un poquito más largo. Welcome to the Sky Valley. Dice: sintonizar a las 2 de la madrugada semejante programa de rock da ganas de patear el tablero. La noche es inspiración. Dice Baudelaire, Kerouac, Ginsberg, Dylan, Tom Waits, Jim Morrison, Joplin, Patti Smith, Hendrix, Zappa, y lo pone así largo. Las madrugadas antes de ser, y aclara, ser un operario más de algún engranaje de la maquinaria, la madrugada ha tenido más que sentido. Gracias por su compañía, por conocer a seres totalmente humanos. Un abrazo, conocí a personas maravillosas. Mene 786 dice: hola Rafael, hola Alfredo, hola Pato, muy feliz año para los tres, con cariño y gracias por todo. Meneca Jiquis, espero escucharlos en el 2012 como lo hago desde el primer programa. Gracias, Mene, un gran abrazo, un beso enorme. Gracias a Meneca y gracias a todos los que siguen escribiendo. Y le vamos a dedicar a Meneca un tema, ya que estamos. Bien. La Chicana hizo un gran disco, Revolución o Picnic, y este es el cover de el tema de Charlie García, La Máquina de Hacer Pájaros, por probar el vino y el agua salada. Julia que baila con tachos y cases y el mar, ya será, ya será. La prometida del rey de los tontos quizás, o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz, por probar el vino y el agua salada, para olvidarse de ser rey y ser feliz. ¿Cómo te puedes reír así? en Rosca Izquierda La Chicana por probar el vino y el agua salada. Qué lindo disco hizo La Chicana, realmente, ¿eh? Ah, muy bueno. Es como el disco del año. ¿A alguien le importa? Sí. ¿Seguís comiendo, Rafa? No, ahora estaba tomando un mate, ya puedo hablar con pura persona, casi. Ah, muy bien. Qué lindo disco, qué lindo disco. ¿Revolución o Picnic? El de título es una invitación, es un desafío. Y hablando de lindos discos, el que regresó este año fue un grande. Y digo así un grande porque es uno de los artistas que más admiro. ¿De quién hablo? Del señor Tom Waits. Tras 7 años sin presentar material nuevo, publicó Bad As Me, Malo Como Yo. Me opongo terminantemente. El disco debió llamarse Bueno Como Yo. El notable Tom Waits hace Chicago. Chicago, leave all we've ever known for a place we've never seen. Everything will be better in Chicago. But it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Everything will be better in Chicago. On this sapphire we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. Everything will be better in Chicago. Everything will be better in Chicago. Gracias por volver, maestro. Tom Waits hacía Chicago. Y dije que iba a hablar poco porque sabía que iban a llegar muchísimos comentarios. Eduardo Amarante dice, Rafa, tenés un cuerpo raramente porno. Verdaderamente porno. Definitivamente porno. Por no dejar el pan dulce, por no dejar las almendras, por no dejar la sidra. Igual sabés que soy fiel y te escucho mal aunque te llenás la boca. Pero te escucho, se lo va a extrañar, feliz fin y mejor principio de año, que el 2012 los colme de bienestar y nos volvamos a oír, porque juntos es mejor. Muchísimas gracias, Eduardo. O sea que lo estamos reempujando con mate, bueno, primero porque nos gusta, y después porque en varias manzanas, bueno, algunas, no tampoco caminé tanto. 2 cuadras hiciste. Sí, bueno, pero pues ya empezaba el programa. No manzana, hay... manzana, bueno, pero que enfrente hay un mini coso internacional y tienen sidra caliente. Queríamos descorchar algo, hacer un ruidito también en el micrófono para contagiarlos de nuestra alegría, para que no los inunde la nostalgia ni nada de todo eso. Y no hay sidra fresca en 2-3 cuadras a la redonda de la radio. No estoy mangueando nada. Es decir, suena mangazo. Esto no es rock and pop, acá no se le pide nada al oyente, que con que nos escuchen está perfectamente bien. Nunca les hablé del estudio en el que trabajamos. Hoy podría ser. Yo voy a dar mi descripción y mis compañeros harán la suya. El estudio sobrio es muy viejo, como toda la radio, es un edificio que tiene más de 50, 70 años. Es muy lindo. Dicen que es una copia de el modelo BBC de Londres. Fue realmente una obra arquitectónica importante, muy inspirada en su momento, pero que ha tenido tiene ya un par de temporadas encima. Y una pequeña reconstrucción, es poco felices que no lo han hecho en el mejor, no lo dejaron, es como una vieja aristocrática un poco decadentonga todavía, viste, como la princesa de Alba. pero que anda bárbara la vieja. La duquesa. La duquesa, esa, la duquesa. En el fondo hay algo que me gustaría que sí funcione, que es un bellísimo piano de cola, creo que alemán, no sé, pero una de las mejores marcas, y que se ha ido desafinando de las siestas que duermen los operadores encima de él. Rosso podría ir a... Operadores, locutores... Vaya a darle las teclas un rato, Rosso. No, yo lo que quiero es dormir arriba del piano también. ¿Viste? Y después, por lo demás, es bastante sobrio, está bastante cuidado, hay algunos afiches con algunas publicidades de shows, de conciertos que ha realizado esta misma casa, hay una cartelera que nos recuerda los shows, los conciertos. No mientas mucho porque hay fotos en el Facebook que muestran. Exactamente, no, y está el logo del estudio, y hay un solo afiche, dice, esta madre me parió, y es un afiche, tiene poquitos días porque fue por el abrazo a las madres y la fiesta popular que se hizo por los 10 años del 19 y del 20 de diciembre, que se cumplieron los 10 años, pero no me recuerda a otros estudios Jeropa que sí conozco, en donde se supone que para pasar música a jóvenes tenés que tener almanaques de gomería adentro de los estudios de radio. Acá eso no se ha replicado, porque como lo compartimos tantos programas, es un espacio público que se ha respetado, y eso me parece que es un lindo gesto. No sé qué ven ustedes, compañeros, de este mismo ámbito que yo acabo de describir. Yo lo único que veo es el cartel que dice prohibido fumar. Lo estoy viendo desde febrero de este año. Mal que lo diga usted, doctor. Pero lo digo, soy honesto, sincero. Cenicero. ¿Alfredo? Me parece que es un estudio que colma las necesidades de este equipo. Y es amplio eso, ¿no? Es amplio. Es muy lindo. Reciclado, cuando le pinten un poco de color, va a quedar muy bonito. Ajá. Por todo, es nuestro único estudio y es nuestra única casa, es el lugar donde alberga todos los programas que ustedes escuchan a través de esta frecuencia. Y con eso nos sobra y nos arreglamos perfectamente para decirles y hacerles todo lo que queremos como comunicadores. Digo esto como para cerrar un poquito el año y contarle alguna intimidad. Traje música de John Lennon, uno de los temas que más me gusta de John es este, Héroe de la clase trabajadora. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But

vamos a verlo andar. Mientras sea un elefante hasta el final, no tendrás que entender. Tendrás calma, tendrás la calma y tendrás calma. Una blanca, blanca calma. Rosca Izquierda, comenzamos la segunda hora con Almendra y los elefantes. Llegan más comentarios. Por favor. Santiago Caruso dice, recuerdo cuando el primero de mayo pasaron este tema versionado por Ozzy. Tremendo, pero Lennon te para los pelos de la nuca. Y sí, es la original. Lee, por favor, Italo Viedo, Rafa. No lo tengo a mano, pero sí puedo leer algo que nos dejó Evelyn, la chica de la informática. Dice, Rafa, yo tengo un libro para regalarle, se lo llevaría... Se los quería dar estas semanas, pero finalmente no pude hacerme un tiempo con el laburo para ir. Si alguno de ustedes está en enero en Capital, puedo llevárselos a algún lado. Abrazo. No te molestes. Cuando nos escuches a alguno de los tres, probablemente en el aire el año que viene, ahí retomamos el contacto. Sí, sí, va a ser un placer, créemelo. Te lo agradezco de todo corazón. No yo, los tres. Gracias, Evelyn. Italo Oviedo dice, este año musicalmente para mí fue muy bueno, genial. Pude ver a Divididos y Fabi Cantilo en Catamarca y es algo increíble. Y en mis noches de estudio pude enganchar este programa, fantástico, pasando música hermosa. Gracias Roscas, gracias totales. Bueno, gracias Italo. Quiero pensar que vive en Catamarca, en donde... Sí, sí, seguro. Todas estas cosas son sucesos lejanos y que hayan tenido las visitas de Divididos, de Fabi Cantilo, por allá, no es un... Un hecho menor, así que está bueno que nuestros músicos caminen en el interior. Claro que sí. Viviana Asciuti dice, gracias por esto también, qué tarde emocionante, besos. Me van a hacer llorar, mirá que soy un boludo emotivo yo. ¿Emotivo no? Vamos a terminar mal el año. La banda de Jeff Tweedy publicó este año The Howl Up. Quizá de ese álbum de Wilco no lo ubiquemos dentro de sus mejores trabajos, porque por antecedentes, por lo menos yo, la vara, se la pongo bastante arriba. Pero apenas un buen disco de Wilco ya está muy encima de la media, es mi opinión. Escuchemos del último trabajo de Wilco, I Might. All night long. alcanzar. Escuchábamos a Wilco haciendo I Might. Qué hitazo este también, ¿no? Qué banda, Rafa, qué banda. Y uno tiene que andar despertando conciencias todo el año, porque la gente se ha hecho muy poco eco. Digo, gente como gente del medio, ¿no? Que no lo han difundido tanto este disco. Discaso. Voy a hablar de LTC o LTC, que no es una nueva marca de plasma ni de televisor. Ni la patente de tu auto. Tampoco, no. No, L no, sería demasiado, no. Todavía no llegamos a la L. Me parece. Me gustaría tener un auto de ese modelo. Pero van a tener una banda de ese modelo. LTC es un trío que está compuesto por Lorenzo Tucci, por Pietro Luzu, Lorenzo Tucci y Pietro Ciancaglini. Son las primeras letras de cada uno de los apellidos. De las Rías Gallegas, ¿no? Son los tres. Son o vascos parecen también. Bueno, son la mínima expresión del jazz. ¿Qué quiere decir eso? Bajo, batería y piano. Y todo lo demás es puro gusto. Vamos a escuchar Serenata. Thank you. Una pequeña serenata a la hora de la siesta capitalina en Rosca Izquierda, LTC o LTC haciendo eso, serenata. Alfredo. Allá por 1964 hubo un dúo en Nueva York que triunfó con el simple expediente de unas hermosas voces y unas letras que tenían mucho que ver con la sociedad que los rodeaba. Y estoy hablando de Paul Simon y Art Garfunkel. Y este año tuve la suerte de encontrarme con un CD que se llama Live 1969, donde hay varios de sus éxitos de la era de Puente sobre Aguas Turbulentas, y también está este primer hit que ellos tuvieron en el año 64 en una, obviamente, versión en vivo. Simon y Garfunkel hacen The Sound of Silence, el sonido del silencio. Hello darkness, my friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sun. Silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in a well. Silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning. that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in sounds of silence. Simon y Garfunkel, The Sound of Silence, el sonido del silencio, en Rosca Izquierda. Bravo. Acá Clara, Rafa, vení para aquí, sí. Italo Oviedo, que vos me preguntó si era de Catamarca o no, dice, soy de Fray Mamerto Esquiú, Catamarca. Muy bien, era lo que yo les pedía, sean orgullosos de los lugares donde viven, porque ahí transcurren, ahí discurren, ahí les pasa de todo, todo les pasa en el lugar donde están. Absolutamente. Nosotros no sabemos nada. Imagínense, un porteño es un ignorante, básicamente, de todo aquello que transcurra un poquito más allá de la General Paz. Así que tener noticias de ustedes siempre es bueno, porque van a ser distintas de las que ocurren acá. Y encima, como acá atiende Dios, pareciera que todo ocurre acá, y acá ocurre siempre lo mismo, y es bastante aburrido. Ni vengan. Bueno, saludos a Fray Mamerto. Antes de ir a la tanda, vamos a escuchar uno de los proyectos musicales para mí más originales de estos momentos, que es Germán Moudin, con tubas, trompetas, saxofones, lo que quieran tocan los muchachos. Una bocanada de aire caliente, como supe explicar hace un tiempito atrás, eso lo dice su líder, Wei Schumann, con respecto al nombre de la banda. Oriundos de New York, grabaron un gran disco este año, y vamos a escuchar la canción que le da título, Cicade, Cigarra, Germán Moudin. Body. Sound is generated equivalent to that of a cannon going off or a speeding train. Born in multitude and eaten by many. Foxes, raccoons, weasels, birds, reptiles, insects, and microbes. On the ground, a soft nymph curled in the dark earth, sucking sweet fluid and biding time. Warmth came, I crawled up and perched on a hard crust. I broke from myself and from my skin relieved. I sat in the dog days. I breathed in the hot days. I bathed in the blasting heat of the sun. I sing with others. I am flight, sound, desire. I am vibration, drawn in the cracking heat of the day. I want it, I want it, I want it, I want it, I want it, gotta get it right now. Oh! Alfredo, por favor. Sí. Sí, sí, tenemos que hacer el último acting. El último acting. Te va a costar un esfuerzo muy grande, pero es la última vez y no se sabe cuándo va a ser la próxima. Así que ponete en acto y saca tu... Saca el muñeco de adentro. A ver el muñeco, Rosso. For the people who walk and by, here is the tanda. Oh, well. Roca Izquierda. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Cien ventajas de quedarse en Buenos Aires en el verano. Número 18. Podés hacer tiempo en la calle, refrescándote con el aire acondicionado de cualquier negocio y reírte de Janeiro de los que están transpirando en la playa un día de mar peligroso. ¿No te convence? Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock Nacional Rock. Más que un género. Una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. Música moderna en FM. Rosca Izquierda. Música moderna en AM. ¿Queda algún mensaje por leer de nuestros oyentes todavía, Pato, verdad? Creo que sí. Esperá que estaba con la página en otro lado. Bueno, entonces leo uno que llegó a nuestro correo. Refresco. Rosca Izquierda arroba radionacional.gov.ar. Hoy está con visitas, que es nuestro mail. Murphy dice como asunto del mail. Dije, no contesto el teléfono, pero... ¿Cómo evitar abrirle la puerta a mi vecino si tengo la radio en volumen delator? Y le abrí, y me deseó feliz año, y se quedó charlando hasta las 5. En fin, no pude estar con ustedes exclusivamente. Ahora sí espero poder escucharlos hasta las 6. Besos, Laura, que tiene una fidelidad que no merecemos por este programa. Ale Vargo dice, qué rico, un buen pan dulce tomando mate con amigos y esta música. Salud, Rosca Izquierda. Un inspirado 2012 para todos. Viviana Ciuti dice, un amigo los está escuchando por primera vez. No da para quedarse un rato más. No le podemos hacer eso al Ingenti y compañía. Claro. Y Welcome to the Sky Valley dice, no te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Parte de la letra de una canción de Acorazado Potemkin. Nada. León Gieco y Demente. Pensar en nada. Muy bien. Thank you. llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. En la total frustración, algunos la viven de rosa, la suda se pone grande y cada vez más peligrosa. Y que me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar con olor. De pensar en nada, hoy nada, hoy nada, hoy nada. A una letra potente, un sonido potente. León Gieco, su viejo tema, Pensar en Nada, pero con demente. La ayuda de mente, de mente. Allá por 1985, el australiano Nick Cave, con su grupo The Bad Seeds, grabó un disco de covers que se llama Kicking Against the Pricks, donde había temas notables como Hey Joe, por ejemplo, que el gran hit que tuvo Hendrix, Los Birds, Love, un montón de gente. También estaba By the Time I Get to Phoenix, para cuando llegue a Phoenix, de Jimmy Webb. Estaba All Tomorrow's Parties, de Velvet Underground. Y también había un tema tradicional que hicieron alguna vez los Chieftains con Mick Jagger de invitado. Lo hizo The Band y otra gente, que habla de un muchacho que es acusado de asesinato porque, bueno, hay varios testigos que dicen que una persona muy parecida a él se lo vio salir de la escena del crimen. Y él se niega a defenderse. Entonces le dicen, pero ¿cómo? Si se niega a defenderse, lo más probable es que lo condenen y lo ejecuten. Y él dice, bueno, si tiene que ser así, que sea. Y ocurre que él había estado pasando la noche con una chica que tenía esposo. Entonces, para no venderla, acepta ir al cadalso. Y el tema se llama Long Black Veil, el largo velo negro. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Town hall line. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. Well, the judge, he said, son, what is your alibi? Not a word, though it meant my life, for I'd been in the arms of my best friend's wife. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave eternity's near. She stood in the crowd, but shed not a tear. But sometimes at night, when the cold winds moan in a long black veil, my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. No, Cave and the Bad Seeds y el tema Long Black Veil, el largo velo negro. Pau le dice, uy, tremendo esto de Simon & Garfunkel, el graduado, la secundaria, uno más como este y lloro. Y él le contesta, a mí se me vino a la mente Melody, los Bee Gees. Dice, vos también me querés hacer llorar, le responde Pau. Ay, la melancolía. Como si una canción para un amigo que no puede salir. Esperaste el último día para cantar. El mayor de los hermanos Gallagher tiene un fino gusto para componer y en su debut solista lo reconfirmó. Es el único fino que tiene. 10 canciones realmente para disfrutar. A mí me gustó mucho. De principio a fin, buenas melodías, acertados los arreglos, bases orquestadas bien cuidadas. Quizá transite menos el rock británico comparado con el disco que sacó el hermano, su hermanito, pero creo que Noel Gallagher aprueba con creces. Noel Gallagher, High Flying Birds, hace The Death of You and Me. Keep Escuchábamos a Noel Gallagher, High Flying Birds, haciendo The Death of You and Me. Quedan muy poquitos minutos y termina este ciclo de Rosca Izquierda, muchachos. Quiero agradecer especialmente a todos los avisadores que no pusieron un mango. En todo el año tuvieron una maravillosa oportunidad de estar en un programa líder. Dale tiempo para el año que viene. Entonces los puteo el año que viene. Por ahora el nada. Último comentario es de Eduardo. Dice, muchachos, en estas fechas uno se pone sensible, por eso una frase de Mario Benedetti. Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, a través de Eduardo, esto hablo en nombre de los tres, creo. Muchísimas gracias a todos los oyentes. A los casi 1.700 seguidores de nuestra página. Sí, señor. No tendremos 30.000 como otros programas, pero calidad mata cantidad, ¿no es cierto? Es así. Ah, está bueno. Después robar dos minutos a ustedes. No es robar, es usar algo que te pertenece, legítimamente. Hay una frase de Pablo Picasso, y esto es para ustedes y para los oyentes. Él decía que la calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo. Me aferro a esta frase para decirle a los oyentes que la trayectoria de estos dos grandes tipos como Rafa y Alfredo fue la que le dio nivel al programa. Yo me considero un actor de reparto, pero quiero en serio no agradecerles a los dos por convocarme, por confiar en mí, un tipo sin experiencia en radio. Sin duda ustedes dos son dos kamikazes. No, yo creo que lo hiciste muy bien hablando fuera de joda. Bueno, no importa eso. Fue yo una muy buena performance. Tengo la necesidad de agradecérselo a ustedes dos. También a Horacio Marmurek, el director de Radio Nacional. Que confíen ustedes, que confiaron en mí, o sea, otro kamikaze. Y después, por hacerme todo esto más sencillo, y creo que ustedes también quieren agradecerle por los buenos compañeros que han sido, bueno, Sebastián Rimavicius, y por lo menos conmigo una enorme calidez todos los días, a Paula Cortegoso, una diosa, a Gala Cacione, que por edad no es una reina, vamos a decir, una princesa, Paula, que nos inspiró el famoso dicho, más triste que un feriado sin Paula. Exactamente. La reina. A unos tipazos como Matías Mesoulán, Aquino, Acevedo, Sebastián Rostein, Checho, Fede Benítez, y después la buena onda. El plantel de operadores. De operadores. Mirá. Empezando acá, el que está en este momento, que es el gran Pep José Undiano. Que nos acompañó la mayor parte del año, él, ¿no? Sí. Más todos los Ulises Mendoza, el Negro Abella, Leandro Rojas, Matías Arrecedor, que está ahí también comiendo pan dulce, o no comió, no sabemos. No sé, Luciano Alvela, Acosta, un montón. Nazarena Talis, un montón. Bueno, nos olvidaremos de algunos, pero a todos ellos, muchísimas gracias. A los chicos del programa que nos continúan. A la barra que viene ahora. Alejandro Lincenti, Mariano Hamilton, Dorio, a las chicas que forman parte de ese equipo, Evangelina, Lotito, Yoli, que canta y baila todos los días. A José Luis, que nos arregló el único micrófono que anda. A José Luis, que ahí está, muy bien. A Rodrigo Lamardo, que nos dio unas manos bárbaras. De mi parte, bueno, gracias a todos y lo mejor. Pasé un año muy lindo aquí en Radio Nacional, realmente. Bueno, gracias Pato, creo que el sentimiento es mutuo, que compartimos con Rafa, de haberte tenido acá como parte del trío, del equipo, y yo quiero agradecerle obviamente a todos los oyentes de todas las latitudes, porque si hay una cosa que me ha reconfortado, además de trabajar con ustedes, es esta sensación de que nos escuchan en todas partes del país, es muy reconfortante. Así que bueno, hasta el próximo ciclo, que sin duda va a ser en el 2012, y que la pasen bárbaro. Que tengan un feliz año. Yo les dejé una fotito que está trucada, obviamente, de un guitarrista que les dice, es todo, gracias, y comparto ese sentimiento. Así que hasta el año que viene, con este formato o con el que se nos ocurra, pero pasando música en la Nacional Rock para ustedes, y ojalá que nos amplifiquen como nos hicieron este año a través de la radio pública para todo el país en AM, que eso fue una bendición para nosotros porque nos extendió más allá de nuestras propias fronteras, ¿no? Sin lugar a dudas. Para cierre elegimos el tema que tuvimos de apertura durante todo el año, sobre el que habla mi hija y que nos presenta cada tarde. Y que dice, ¡Rosca Izquierda! Bueno, hoy no va a haber nadie que lo interrumpa. Es la versión que compusieron Jules Holland y Alain Toussaint en un dúo de piano. Y con eso les decimos hasta el año que viene, que es Whirl Away. Que estén bien. ¡Rosca Izquierda!